eres tan hermoso que no lo puedo expresar. Yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar. Eres tan hermoso que no lo puedo expresar. Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a entregar. Eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Te vengo a entregar. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Señor, que mi vida te vea.